Son las 8 de la tarde y esto es el 101.8 de la FM, Radio Topo. 17 de julio de 2013, hace 46 grados allá afuera, aquí dentro unos poquitos menos. Aunque hoy parece que la sintonía no acompaña a lo que suele ser, pues hay que recordar que esto es Lucha Libre, que es el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes que ASI está en asi-asi.org y Radio Topo está en radiotopo.noblezabaturra.org. En las dos webs puedes encontrar nuestros podcasts y también puedes escuchar por streaming pues esta magnífica radio que es tu Radio Libre. A las 8 y 2 minutos damos la bienvenida a la gente que nos acompaña ahí al otro lado de esta radio, a vosotros los que nos escucháis y a los que van a participar hoy en la radio, en especial a Walter Agredo Muñoz, que es integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y que viene desde Colombia. Hola, Walter. Buenas tardes para todos y pues agradecer a Radio Topo y a toda la audiencia por este espacio que me dan para un poco plantear la situación de Colombia. Pues bienvenido seas. Compañeros y compañeras, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a dedicar prácticamente todo el programa o todo el programa entero a hablar de Colombia con el compañero, aprovechando que tenemos esta visita y que es una visita con fundamento, como veréis a lo largo de la entrevista. Pues vamos a aprovechar para tratar de desmigajar un poco cómo está la actualidad colombiana. Y yo creo que lo primero que es casi obligado, ¿no? Porque hablar de Colombia actualmente es hablar de paz, que es prácticamente lo que llega por todos los medios de comunicación. Ese proceso de paz, queríamos empezar por ahí. ¿Cómo está el proceso de paz, Walter? Bueno, desde el trabajo que hacemos nosotros en Colombia, desde las organizaciones sociales, desde el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que a su vez participa en el Congreso de los Pueblos, un escenario del movimiento social en Colombia, pues hemos dedicado y hemos puesto, digamos, y hemos visto con buenos ojos la situación de lo que se está dando en los diálogos en La Habana, en la instalación en Oslo entre las FARC y el Estado colombiano, más concretamente con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero igualmente hemos planteado que es un diálogo que busca ponerle fin a una guerra de más de 50 años, una guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano, y que en esa medida tenemos que reconocer que es un diálogo entre actores armados. O sea, lo que se hay en Colombia, aunque se niegue desde el poder, es una guerra, y es una guerra que dura mucho tiempo. Y curiosamente, ¿no?, ser esa guerra de tan larga duración, surgen dos preguntas, ¿no?, a un año, prácticamente a un año vista del inicio de estos diálogos. La primera pregunta sería: ¿este proceso va en serio? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿qué lleva a estos actores que llevan tanto tiempo luchando a sentarse a negociar? Bueno, queremos plantear que, y queremos creer, y tenemos toda la esperanza de que sea un proceso que va en serio. Pero también hemos dicho que si fuera un proceso por parte del gobierno bastante serio, debería incluir a otros actores armados, como lo son la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y un reducto muy pequeño de hombres del Ejército Popular de Liberación, EPL. O sea, que el diálogo entre actores armados para poner fin al conflicto armado debería darse a toda escala con todos los actores armados del conflicto en Colombia. Pero en esa misma medida, entonces nosotros decimos, queremos pensar que es un escenario bastante serio, pero que también debe tener en cuenta y recoger lo que el movimiento social en Colombia está planteando, deben de ser salidas a los problemas sociales y estructurales que tiene el país, y que en últimas han sido las que han dado origen a un conflicto de más de 50 años. Exactamente, eso no hay sí. Para sentar un poquito las bases, buenas tardes, que no había saludado hasta ahora. Sí que parece que se han sumado bastantes voces a esta petición de que se cuente con todos los actores, pues precisamente para encaminarlas en una determinada dirección de sentido real, ¿no? Para la posible paz. ¿Ha habido algún cambio de por parte del gobierno o por parte incluso de las FARC a la hora de reconocer la participación de otros actores o no? ¿O seguimos igual? Bueno, las FARC en el escenario de los diálogos de La Habana y del avance que hay con el gobierno colombiano ha planteado que el Estado colombiano debe mirar hacia las dos insurgencias que acabo de mencionar. Pero igualmente, desde el movimiento social planteamos que si se habla con un solo actor armado, para nosotros sería una paz a media, primero en términos de la culminación del conflicto, porque quedarían los otros dos actores armados que tienen unas plataformas políticas y tienen unos proyectos políticos que en últimas también da cuenta de por qué se inició el conflicto social, el conflicto armado en Colombia. Recordemos que estamos hablando del conflicto armado, pero que de todas maneras, si no se habla con ellos, el Estado colombiano no ha hecho una propuesta, o sea, no ha abierto el diálogo, no ha abierto el escenario del diálogo con estas dos insurgencias, pero tampoco ha hecho una propuesta de qué se piensa hacer o cuál es la propuesta que hay para estas dos insurgencias. El Estado colombiano es reiterativo, incluso con las mismas FARC, de plantear que solamente debe haber un desarme y una desmovilización. El Ejército de Liberación Nacional hace poco planteó en una carta que hacer este tipo de exigencias lo único que demostraba por parte del gobierno colombiano era que no había una voluntad. O sea, porque mientras pide el desarme o el cese de actividades militares a las insurgencias, pues el ataque no solamente a las insurgencias en las diferentes regiones del país se está dando a gran escala, sino que el ataque o la legislación agresiva en Colombia contra el movimiento social se sigue planteando. Claro. O sea que no entendemos básicamente a partir de esto que acabo de plantear, ¿cuál es la paz que está planteando el gobierno? Si es el que las insurgencias se desmovilicen, se desarmen y las causas que dieron origen al conflicto se mantengan, aún persisten, se agudizan y tienden a profundizarse muchísimo más. Exacto. Recordando que Colombia es el segundo país más inequitativo y excluyente de la región después de Haití. Ese origen tiene, o uno de esos orígenes de ese conflicto, es claro que es el reparto de la tierra y es claro que es el reparto de la riqueza en general en la sociedad colombiana. ¿Esto está dentro de las mesas de negociación? Uno de los primeros puntos dentro de los diálogos de La Habana entre FARC y Estado colombiano fue el de tierras. Un punto que, por cierto, fue bastante largo, como todos los puntos que han venido dialogando. O sea, iniciaron hace un año y medio los diálogos que fueron inicialmente bastante discretos, nadie sabía nada hasta que los hacen público, pero que hasta este momento no se tiene ningún documento, no hay nada que certifique que está pasando en La Habana más allá de los anuncios de los primeros acuerdos. Y un primer acuerdo que llega a FARC Estado colombiano es el de tierras, y básicamente sobre un punto que en un momento dado fue como la piedra en el palo en la rueda, que era el de la zona de reserva campesina. Ahí se ha llegado a un acuerdo, pero que si nosotros vemos desde el Congreso de los Pueblos, vemos que las zonas de reserva campesina son un triunfo, por decirlo o llamarlo de alguna manera, del campesinado, no dan cuenta del problema de la tierra en Colombia, teniendo en cuenta que para nosotros son más de 3 millones de personas y familias que han sido despojadas de la tierra. Contamos, Colombia tiene casi 6 millones de desplazados internos. O sea, casi que somos el primer país con más desplazados internos en el mundo, y que a lo que se ha llegado como un primer acuerdo, hablan de 9 millones de hectáreas que no darían cuenta de lo que ha sucedido con el despojo de la tierra, con la masacre que ha originado el poder obtener la tierra y el uso de la tierra. ¿Y ahora en qué consistiría ese acuerdo, perdona? Establecer unas zonas de reserva campesina de manera casi, digámoslo, autónoma, y donde, digamos, los campesinos puedan acceder a créditos, tecnificación y a sembrar o a plantear una soberanía alimentaria, donde el Estado colombiano debe garantizar con todos los medios a su alcance que esto se dé. Pero tengo que poner de plano y como un precedente que en Colombia ya existen 6 zonas de reserva campesinas donde el Estado colombiano no ha puesto ni un solo peso, o sea, no ha puesto nada de recursos para que esto funcione, y que están en el más absoluto abandono. O sea, que En realidad pienso que si es un triunfo del campesinado, la desconfianza debe estar en el papel que juega el Estado, si de verdad tiene el interés político y la voluntad política de apoyar esas zonas de reserva. 9 millones de hectáreas que darían cuenta de casi 16 zonas de reserva campesina con las ya existentes, pero que no solucionan el problema de la tierra. La tierra sigue en manos de terratenientes, de ganaderos, de monocultivos como la palma de aceite, como la caña de azúcar, y que básicamente lo único que se ha entregado es a grupos económicos nacionales y multinacionales. Y aquí apunto que el país, más del 80% del país, está en solicitudes de concesiones al proyecto extractivista, o como lo llama el presidente Santos, la locomotora minera. O sea que el problema de la tierra no está solucionado. Exactamente, o sea que digamos en esta negociación, que por lo que deduzco, por lo que se está viendo, inició de una manera un tanto unilateral las FARC, ¿no? Luego poco a poco ha habido aproximaciones de otros actores armados, pero desde la parte FARC, digamos, tampoco se está poniendo un empeño serio en la solución del problema de la tierra, y por parte del gobierno, obviamente, que representa a la parte más rica y terrateniente, tampoco hay ninguna intención, digamos, de ceder la propiedad de lo que tienen, ¿no? ¿Por qué el gobierno colombiano hace, digamos, este cambio de estrategia, pasa de Uribe, de una represión durísima, a tratar este acercamiento y esta negociación? Bueno, yo primero que todo tendría que aclarar que pues no sería, digamos, la persona más indicada en plantear si la insurgencia de las FARC ha hecho o no bien el papel, o ha jugado un papel preponderante, o representa al movimiento social en La Habana. Desde el Congreso de los Pueblos hemos dicho que no. O sea, ninguna insurgencia representa al movimiento social, primero que todo. Llámese como se llame, FARC, ELN, EPL. Uh-huh. Y lo segundo, yo no daría cuenta de eso, sino que a mí sí me interesaría mucho más poner el acento en lo que el Estado colombiano, al mismo tiempo que viene hablando de paz, viene planteando una legislación agresiva que para nosotros es totalmente una legislación de guerra. No es propiamente la de la paz. Uh-huh. Porque nosotros decimos, si se está hablando de paz, tendríamos que entrar a revisar la disminución del gasto militar en Colombia. Pero estamos hablando de la incorporación de 5.000 nuevos hombres al componente policía. 5.000. Pero estamos hablando de fuero penal militar, ley de seguridad ciudadana, una nueva ley económica de impuestos. Estamos viendo un sector salud disminuido, casi que acabado y entregado al capital privado. Un sistema de educación que cada vez tiene más atentados a ponerlo en manos de los privados. O sea que el cuestionamiento estaría más en el Estado, hacia el Estado colombiano, que debe responder de lo que ha sucedido en el conflicto colombiano. A fin de cuentas, no sé si de lo que estás hablando, que antes ya lo has mencionado, es que una cosa es el conflicto armado y otra cosa es el conflicto social, ¿no? Claro, claro, porque nosotros reconocemos que hay unas causas estructurales y sociales: hambre, pobreza, desplazamiento, desigualdad, que dieron origen a las insurgencias, planteándose estas, que en Colombia la forma de exigirle al Estado, a partir del terrorismo de Estado desatado por el mismo Estado en Colombia, valga la redundancia, no daba participación política para enfrentarlo en una oposición franca y directa en comicios, y que entonces la única forma de enfrentar al terrorismo de Estado y a toda su expresión más sangrienta y violenta en Colombia era igual con las armas. O sea, ahí están los orígenes de la insurgencia. Y si bien los proyectos o los programas de la insurgencia coinciden en una cantidad de puntos con el proyecto social, no es el movimiento, no representan al movimiento social. Uh-huh. Y que por un lado el movimiento social viene haciendo reivindicaciones de derechos fundamentales como la salud, la educación, que de igual forma no están siendo solucionados. La exclusión, el desplazamiento, la discriminación hacia las mujeres, hacia afrodescendientes, indígenas, en fin, una cantidad de problemas sociales que se vienen profundizando a través del modelo económico que tiene el país, de despojo básicamente, que digamos dieron origen a una insurgencia en Colombia, que ahora está sentada hablando de paz para la terminación, porque así lo ha planteado el Estado colombiano, única y exclusivamente del conflicto, pero sin entrar a revisar esos problemas estructurales. Uh-huh. O sea, estamos hablando de dos escenarios y nos parece que si bien es necesario parar la guerra, también es necesario que el Estado colombiano se siente con el movimiento social y planteen cuáles van a ser las soluciones y escuche las exigencias del movimiento social de cuál es el país que se quiere. pero eso no lo ha hecho el Estado colombiano, ni Juan Manuel Santos, y en el caso de Uribe sí que menos, porque Álvaro Uribe Vélez, para él todo lo que la única prioridad que había era la seguridad. Y hay que recordar que Álvaro Uribe Vélez en su momento dijo: para mí el único objetivo en este momento es la derrota de la insurgencia colombiana. Pues la insurgencia colombiana no ha sido derrotada nunca. En este momento no es una insurgencia derrotada, debilitada a lo mejor por muchos golpes que el ejército le ha dado, pero no derrotada. Debilitada sí, porque han muerto muchos miembros de las cúpulas de la insurgencia, pero no está acabada. Entonces en esa medida sí hay un giro, pero que la oligarquía colombiana y quienes detentan el poder son bastante claros en Colombia. O sea, cuando tuvieron que poner en el poder, en la presidencia de la República, en el gobierno, a una persona bastante sin escrúpulos, bastante asesina como Álvaro Uribe Vélez, lo pusieron. Pero cuando ahora el proyecto lo encarna y lo vive alguien que es de su propia clase, de su propia estirpe, por llamarlo de alguna forma, entonces viene otro giro, y entonces es la cara buena hacia el exterior, es el tipo que habla bien el inglés porque estudió en Inglaterra, o sea, es un tipo bastante educado, lo que no era Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces que en ese sentido hay diferencias, pero que el proyecto como tal, económico, impositivo, de exclusión y de miseria, es continuista. Desde hace mucho tiempo, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Ahora que mencionas a Álvaro Uribe, resulta imposible pensar un poco en lo que nos decías al principio, ¿no? Que este proceso de paz se está dando a través de un diálogo entre dos actores armados. Y al margen de que las demás insurgencias pudieran incorporarse a este proceso de paz, resulta imposible no pensar en que hay otros actores armados en Colombia, que es el paramilitarismo. ¿En qué lugar quedaría el fenómeno del paramilitarismo dentro de ese proceso de paz? Porque claro, incluso aunque se llegara a un acuerdo, a un compromiso entre las partes, claro, un fenómeno que se está negando su propia existencia. Bueno, hay que plantearse lo siguiente con el fenómeno paramilitar. Y allí hay que hacer una claridad, que el paramilitarismo no, los paramilitares no son un tercer actor en el conflicto colombiano. O sea, el paramilitarismo en Colombia nace, se incuba, se gesta, nace, se reproduce y se mantiene desde el mismo Estado colombiano. ¿Por qué lo planteo? Porque la historia colombiana nos ha mostrado que el paramilitarismo fue un mecanismo de cómo zafar la responsabilidad del Estado colombiano en la comisión de crímenes de lesa humanidad. No es gratis o no es coincidencia que mientras los índices de abuso de crímenes o de violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública disminuía, el de los paramilitares señalados desde el mismo Estado aumentaba. Pero era una estrategia. O sea, el paramilitarismo se gestó y nació en las brigadas militares en Colombia, ¿no? Esto en asocio con el narcotráfico. O sea, que el paramilitarismo no es un tercer actor. Para nosotros, como organizaciones sociales, hay dos actores armados en Colombia, en el conflicto colombiano, y son básicamente el Estado colombiano con un ejército regular y los paramilitares, y la insurgencia colombiana, llámese como se llame. Son los dos actores armados que existen en Colombia. Y en este momento, digamos, el fenómeno paramilitar, después de una mencionada, publicitada y bastante elocuente desmovilización del paramilitarismo, supuestamente porque no se han desmovilizado, lo único que hace es tornarse o hacer tener una reingeniería, una reestructuración. O sea, ya no son estructuras grandes de paramilitares en las regiones, sino que son estructuras pequeñas, llamándose rastrojos, llamándose urabeños, llamándose águilas negras, llamándose autodefensas unidad del valle, o llamándose rondas campesinas, o llamándose ejército ante restitución de tierras. Entonces, en esa medida, el fenómeno paramilitar, y debería de ser una de las exigencias en Colombia, y así lo hace el movimiento social, exigirle al Estado colombiano el desmonte real y efectivo de la estructura paramilitar. Lo que pasa es que será más difícil, una vez está menos jerarquizado o reconvertidas estas estructuras, imagino que cambiará mucho, no sé, la manera de identificarlas o de, no sé. Claro, parte de la estrategia del Estado colombiano y de ocultar que estos paramilitares siguen operando y siguen atacando al movimiento social, parte de ponerlas en estructuras pequeñas es evitar primero que se sepan quiénes son los actores, quiénes son los responsables, nombres, caras, todo esto, pero también es lo que se evitó desde allí. El Estado colombiano es bastante hábil, no podemos menospreciarlo tampoco, es evitar que estas estructuras en últimas llegaran o apuntaran hacia las brigadas militares o a las comandancias de policía. O sea, no es una mentira para nosotros que tienen una convivencia y una connivencia. O sea, la fuerza pública básicamente sabe y tendría toda la información para desmantelarlas, pero no hay una voluntad, porque de una u otra forma el paramilitarismo y estas bandas, estos paramilitares en estructuras pequeñas, pues hacen un trabajo sucio que el Estado colombiano no puede hacer desde la fuerza pública, pero que la siguen haciendo: amedrantar, amenazar, desplazar, asesinar, masacrar y controlar la vida ciudadana y la vida cotidiana de la gente en los barrios populares y en las grandes ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, otras ciudades que están siendo controladas, y el campo ni qué decirlo, o sea, igualmente controlado en muchas regiones, a la luz de la fuerza pública, a la luz del Estado colombiano, pero dicen, no, estos son bandas delincuenciales pequeñas, no sabemos quiénes son, no sabemos cómo se mueven, pero básicamente la reingeniería y la reestructuración en esto lo que impidió es que del trabajo de derechos humanos se dijera: el comandante de tal brigada, el comandante de tal comandancia de policía tiene una responsabilidad en lo que han hecho los paramilitares. Una impunidad total. O sea, achacándolo, digamos, o buscando achacarlo a una delincuencia común, ¿no?, de pequeña escala. Y digamos, o sea, después de este efecto y esa supuesta desaparición, que ya nos has explicado que es una transformación de ingeniería, las violaciones de derechos humanos en Colombia respecto del movimiento social y respecto, o sea, de los diferentes movimientos sociales, ya sea sindical, social, indígena, campesino o lo que sea, ¿cómo está? ¿Va en aumento, disminuye, se mantiene la presión? Bueno, es que aquí hay que señalar y vuelvo y reitero que el punto es en llamar la atención y decir de qué paz está hablando el gobierno Santos, de qué paz está hablando el Estado colombiano. Se empieza el año 2013 con un desplazamiento de casi 1,000 personas en el Chocó. Desplazamiento propiciado por grupos paramilitares. Amenazas a dirigentes sindicales, líderes populares, defensores de derechos humanos. Se empieza el año y hasta marzo, abril de este año se tenía un número de casi 23 personas, dirigentes sociales, amenazados. Pero encontramos también que a partir del accionar de los grupos paramilitares se persigue a las personas que vienen peleando por la restitución de las tierras, por la restitución de sus derechos y de los derechos de los desplazados a regresar y a retornar, garantías de retorno, pero llevamos al momento, entre los últimos 2-3 años, alrededor de casi 80 personas amenazadas y otro número bastante significativo de personas asesinadas por reclamar las tierras de las cuales fueron despojados. O sea, que en materia de derechos humanos nosotros decimos la cosa sigue caminando hacia atrás. No se ha avanzado, digamos, a la solución en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales de la población colombiana. No, se sigue, por el contrario, agudizando la situación de violación de derechos humanos. Situaciones complejas como las que se dan en los barrios donde, digamos, los jóvenes de los sectores populares pues son básicamente asesinados por la policía en Colombia, en muchos lugares, en Cali, por ejemplo, en el suroccidente colombiano, de donde yo vengo, el asesinato de los jóvenes en los sectores populares a manos de la policía en total impunidad, porque son mostrados como muertos en un enfrentamiento con la policía. O sea, que en materia de derechos humanos, y lo decía hace poco en otro medio, y lo repito aquí en Radio Topo, es la situación de derechos humanos ahora en el pasado abril, que se presenta el examen periódico universal. Colombia lo presenta de manera voluntaria ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Pues Colombia sale rajado, o sea, pierde, como decimos nosotros en Colombia, el año. O sea, reprueba el examen periódico, ya que las ejecuciones extrajudiciales que hasta este momento han sido documentadas, casi 4,000, están en total impunidad. O ya que en materia de derechos humanos vamos para atrás, no hay, y no se vislumbra un cambio en esta materia. Y el Estado colombiano cree que poniéndole escoltas, carros blindados a la gente, entonces esas son las garantías para las personas. Nosotros decimos, no, las garantías reales son poder hacer una oposición, tener participación política y plantearle al Estado colombiano cuáles son las responsabilidades y cuáles son las consecuencias de no asumir las responsabilidades en materia de derechos humanos. Que hay un buen número de sindicalistas y de personas amenazadas y asesinadas. Sí, digamos que como dices, se carece de esa posibilidad de elección o de hacer una oposición política, digamos, dando la cara, ¿no? Sí, sin temor ni esconderte. Ese es otro punto, ¿no? Creo que está en la agenda de negociación ahora mismo, que es la garantía de la participación política y frente al cual, o en torno al cual también se organiza por lo menos cierta parte del movimiento social, ¿no? Vemos que ahí hay diferentes opiniones, ¿no? Puede ser Marcha Patriótica que tenga una opinión, puede ser el Congreso de los Pueblos otra, ¿no? Bueno, en este momento en Colombia nosotros identificamos dos grandes escenarios del movimiento social. Uno es la Marcha Patriótica y el otro es el Congreso de los Pueblos. Yo en términos de Marcha Patriótica solamente podría decir que es una confluencia de bastantes organizaciones sociales que han venido pensándose y planteándose lo de la participación política. A diferencia del Congreso de los Pueblos, que se viene planteando es la construcción de un poder popular donde el pueblo le exija al Estado colombiano y le plantee cuál es el proyecto de país que se quiere. O sea, hay dos formas, pero lo que quiero señalar es que esos dos escenarios han puesto, digamos, nuevamente en la historia del país como protagonista el movimiento social. Pero que en Colombia se sigue dando, digamos, la gran dificultad en Colombia es que desde el movimiento social, desde los movimientos o de las organizaciones de derechos humanos, pero también desde los movimientos políticos, llámese, por llamarlo de alguna forma, de izquierda, no hay una garantía clara y real de la participación de la oposición. O sea, no tenemos en vano pues la historia fatídica y cruel de la Unión Patriótica con casi más de 3.000 personas asesinadas por el Estado colombiano. Claro, recordemos que eso nace de un proceso de paz también, ¿no? Claro, nace de un proceso de paz, pero igualmente recordamos, digamos, el ejercicio político que se hizo en algún momento en la historia de Colombia del movimiento político a luchar, que podemos decir son más de 1.000 personas asesinadas también en ese ejercicio de participación desde las mismas estructuras del Estado colombiano, pero que fueron perseguidos y asesinados y estigmatizados. O sea, creemos que no estamos en el momento de plantearnos esa participación política porque no hay las garantías, no porque no se tenga la fuerza desde el movimiento social, sino porque no, el Estado colombiano no está dispuesto a ceder ni un milímetro de los privilegios que mantienen. De hecho, antes mencionabas un poco así por alto un montón de nuevas iniciativas en cuanto a legislación y demás que van un poco en esta dirección de no avanzar, sino casi retroceder. Quizá lo que podemos hacer es descansar ahora un poquito, ponemos algo de música, damos tiempo a la gente que nos estéis escuchando a ir al baño o a por un cigarro o lo que necesitéis y continuamos un poco conversando en esta dirección, si te parece. Vale, vale, vale. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Let's go. Estoy escuchando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM. Volvemos en dos minutos con nuestro invitado especial, Walter Agredo, para seguir hablando sobre Colombia. Son las 8 y 33 minutos y aquí seguimos en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Ya sabes, esto nos puedes escuchar por streaming, también puedes seguirnos por el Twitter, @radiotopo. Y seguimos aquí en nuestra radio libre con nuestro invitado Walter, que ha venido desde Colombia directamente para visitar nuestra radio. Somos así, nos lo podemos permitir. Y estábamos hablando sobre Colombia. Sí, bueno, veníamos hablando un poco de que al margen del iniciado proceso de paz, la profundización de un determinado modelo social, económico y político continúa en el Estado colombiano. Y precisamente en esa dirección se insertan pues multitud de iniciativas políticas y de legislación que precisamente no vienen a mejorar la posibilidad de actuación desde los movimientos sociales, ¿no? Y desde las organizaciones sociales. Bueno, nos encontramos en nosotros como movimiento social, como Congreso de los Pueblos, como Comité de Solidaridad con Presos Políticos, igual otras organizaciones de derechos humanos, con algo que nos parece bastante curioso, por llamarlo así, que sería lo menos que podríamos decir, ¿no? Y es que en la medida que el Estado colombiano y el gobierno de Juan Manuel Santos, con su cara de amable hacia el mundo, que la comunidad internacional ha respaldado este proceso, pues adelanta una serie de legislación que desde nuestro punto de vista es bastante agresiva y que es bastante lesiva a los intereses del colombiano de a pie, como decimos nosotros. O sea, primero hay que señalar entonces la Ley de Seguridad Ciudadana. Ley de Seguridad Ciudadana que abre, digamos, el panorama a una nueva tipificación punitiva, abre y crea nuevos delitos en Colombia, que en nuestro modo de ver lo que va a hacer es aumentar la población carcelaria, que está bastante hacinada, ¿no? Tenemos 117 mil personas privadas de la libertad en Colombia, un hacinamiento que sobrepasa a nivel nacional la tasa nacional de 55%, pero cárceles como la cárcel de Villahermosa en Cali, que es construida para 1.350 y tiene 6.000 personas, o sea que va más del 300% de hacinamiento. Esta nueva tipificación ni siquiera se toma, el modelo de justicia ni siquiera se toma la molestia o el momento de analizar, reflexionar y pensar cuáles son las causas que llevan a que las personas transgredan la norma. Nos encontramos entonces para señalar que una ley de seguridad ciudadana una reforma a la justicia no mira esas causas de pobreza, de exclusión, de marginalidad de la gente. Nos hemos encontrado que la mayoría de las personas que están en las cárceles son jóvenes entre 18 y 30 años, pero que curiosamente provienen de los sectores más marginados de la sociedad colombiana. Y aquí aclaramos desde el comité que entonces no queremos decir, primero, no estamos haciendo una apología al delito, y segundo, no estamos diciendo entonces que la pobreza sea sinónimo de delincuentes, ¿no? No, ojo, porque se podría entender de esa manera, pero no, es que en realidad la situación de hambre y de miseria que tienen muchos sectores en Colombia, pues empujan a una gran mayoría de pobladores, de jóvenes, a transgredir la norma o la comisión del delito. Entonces, la Ley de Seguridad Ciudadana abre ese panorama, pero sobre todo nos parece bastante peligroso y un punto que es bastante, decimos nosotros, es un ataque directo al movimiento social, es que se prohíbe el escenario natural del movimiento social, que es la calle, la utilización de la calle para protestar o para mostrar la inconformidad frente al Estado colombiano. ¿Cómo que se prohíbe? Claro, en este momento se tendría que solicitar un permiso a los alcaldes, a las autoridades municipales, para que permitan la utilización de la calle y poder hacer las manifestaciones o la movilización, o sea, las marchas. Pero si esta marcha en algún momento bloquea algún servicio básico como el transporte, entonces va a ser también un motivo para judicializar a las personas. O sea, que creemos nosotros, esa Ley de Seguridad Ciudadana, lo que va a entrar a hacer, o lo que está entrando a hacer, porque ya está aprobada, es aumentar la población carcelaria en Colombia, una población, vuelvo y lo digo, bastante alta, bastante vulnerada en sus derechos, no cuentan con un sistema de salud, no cuentan con un sistema de reinserción o reintegración a la sociedad, y que es un sistema bastante colapsado el sistema carcelario. Ese es uno de los primeros puntos que tendríamos que señalar, pero aunado a eso, entonces miramos el fuero penal militar. Colombia, y en la historia más reciente, a nivel mundial y a nivel de Colombia, nosotros no negamos a hablar de esto, han habido asesinatos cometidos por parte de la fuerza pública, de jóvenes de los barrios marginados y de campesinos, que han hecho pasar como miembros de la insurgencia muertos en combate. Y no son poquitos los casos, son casi 4.000. Eso es lo que los falsos positivos, ¿no? Que es claro, lo que se habla, los mal llamados falsos positivos. Hasta aquí llegó así. Claro, hasta aquí esa fue la versión que llegó. Los mal llamados falsos positivos, y que hago un paréntesis para decir que en ese momento el ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se pone en la palestra pública los mal llamados falsos positivos, para nosotros los asesinatos de los jóvenes, era Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, era el ministro de Defensa, y no ha dado cuenta ni siquiera en este momento de qué sucedió allí. Entonces, pero el fuero penal militar, ¿qué entra a plantearse? Que va a ser el mismo ejército el que va a entrar, va a tener las funciones de policía judicial, o sea, de recaudar las pruebas o el material probatorio de qué ha sucedido en un posible asesinato de personas, pero van a ser ellos mismos los que recaudan las pruebas, son ellos mismos los fiscales, son ellos mismos los jueces. O sea, que en última lo que estamos hablando aquí es de total impunidad, y que para nosotros va en contravida de la población colombiana, pero va también en contravida del movimiento social, porque se le va a poder asesinar a un líder social y simplemente se le puede presentar como, se puede seguir presentando como insurgente. Pero fuera de eso, entonces, se le está permitiendo a través del fuero penal militar el bombardeo de objetivos o ametrallamiento por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, de objetivos que ellos consideren son objetivos o son peligrosos y atentan contra la seguridad en Colombia. Ah, o sea, en pleno auge el proceso, claro, de paz, ¿no? O sea, la paz, claro, en Colombia, quiere decir. Claro, pero es que no es en vano que, madre mía, a la medida que va hablando de paz, incluso compran aviones no tripulados, ¿no? O sea, ¿de qué paz estamos hablando? Y esta es la cara amable de Juan Manuel Santos a nivel internacional. Entonces, para nosotros esta legislación es bastante agresiva, es bastante de control ciudadano. Vuelvo y digo, no se baja el gasto militar, se incrementa y se aumenta. Y entonces nosotros decimos, ¿de cuál paz está hablando el Estado colombiano? ¿De la paz que simplemente le quiere imponer a la insurgencia para que se desarme y no haga una confrontación directa al Estado colombiano? ¿O que el movimiento social no haga, siga haciendo las reivindicaciones sociales? En esa medida nosotros decimos, este es el momento en que Juan Manuel Santos en la comunidad internacional se ha mostrado como un presidente bueno, el presidente de la paz, que la comunidad internacional le ha dado un espaldarazo, un respaldo total, pero es el mismo presidente que está impulsando una locomotora minera, donde más del 80% del país está para concesiones mineras, pero que eso va a implicar necesariamente el despojo de las tierras de donde se encuentre petróleo, oro, plata, todo lo que los materiales que se puedan encontrar. Y hay proyectos como La Colosa, una gran mina a cielo abierto. La idea de Juan Manuel Santos es convertir a Colombia en la mina a cielo abierto más grande del mundo. Entonces nosotros decimos, ¿de qué paz está hablando cuando se entrega el territorio y la soberanía a las multinacionales en el proyecto minero extractivo? ¿De qué paz se habla cuando se está planteando la impunidad de los actos que cometa la fuerza pública en Colombia? ¿Y de qué paz estamos hablando cuando el escenario natural del movimiento social para reivindicar derechos fundamentales en la calle y se le está prohibiendo, se le está judicializando? O sea, nosotros decimos, esa es la paz mentirosa de Juan Manuel Santos, y la idea un poco de poder hacer público y aprovechar estos espacios, que los agradecemos bastante, es poder decir, se está mintiendo a la comunidad internacional, pero se le está mintiendo al país y a Colombia en términos de plantearse que la paz en Colombia solamente pasa porque la insurgencia deje de echar tiros. No, eso es única y exclusivamente la garantía que se le da a las multinacionales para que lleguen al país y no haya un actor armado que les complique la vida. Para que tengan seguridad jurídica, ¿no? Exacto. Eso es, o sea, es lo que tiene toda la pinta, ¿no? Por lo que venías contando. Está un poco, ¿no? Se viene de Uribe, que es, digamos, un oligarca de segunda categoría o un nuevo rico. Lo coge uno de verdad, pone la cara amable de cara a la comunidad internacional, pone el país en venta, ofrece una seguridad a los inversionistas, ¿no? Claro. Una seguridad total para multinacionales españolas, para que puedan producir con toda la tranquilidad. Ofrece también todos los recursos naturales. Por otro lado, lo que se está hablando de tierras, que estabas hablando tú, con todo lo que se habla de crédito y tecnificación del campo, no es otra cosa más que favorecer o buscar un proceso de crecimiento económico. Y por el otro lado, esto que hablas de seguridad, nos reíamos cuando lo contabas de esto, porque nos suena a nuestro civismo aquí. Es que es la máxima expresión. Te pueden judicializar incluso por escupir en la calle. Ya no digamos por protestar, pero por vomitar en la calle, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo más ridículo es que aquí se ha judicializado a agentes, por ejemplo, por hacer una protesta pintando con tiza en la calle. Tan ridículo como eso. Suena también a ese, digamos, a ese civismo europeo. Y lo que nos conduce un poco es a la introducción de ese modelo económico, ¿no? De un nuevo modelo económico que es la pretensión en lo que se ve. Por otro lado, desde aquí también se observa en lo que se habla también respecto al sindicalismo y también respecto un poco a los partidos políticos, o se atisba, digamos, una serie también de colonización política o ideológica de las grandes centrales. Por ejemplo, yo que sé, pues toda la formación que se está dando aquí desde Comisiones Obreras a sindicatos colombianos, o el propio Partido Socialista Obrero Español también es haciendo sus cursos de formación allá, ¿no? Entonces lo que se atisba también es, o sea, una implantación de ese nuevo modelo económico, digamos. Yo hablaba hace días planteábamos esta misma discusión con otras personas en los lugares donde he estado, y alguien decía, no hay coincidencias, o sea, nada es por el azar. No es porque hoy coincidimos y nos encontramos, no. Aquí lo digo en este sentido, lo que sucede en Colombia o lo que pueda pasar aquí en términos de lo que acabas de plantear no es una coincidencia. Lo que estamos asistiendo nosotros, lamentablemente, en la historia nuestra, es a una implantación de un modelo hegemónico a nivel mundial. No somos ajenos a eso, que lo único que busca es que se perpetúen quienes están en el poder, que se perpetúen sus fortunas, y que en esa medida no están dispuestos a dar un milímetro, a ceder un milímetro frente a sus fortunas y a ese detentar el poder. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, claro, estos partidos políticos y miran a Colombia como un ejemplo en materia, digamos, de lo cómo pueden aprender, de cómo se pueden mover. Pero igualmente nosotros en Colombia vivimos dentro del sistema penitenciario, aplicación del sistema penitenciario que se aplica, por ejemplo, en Euskal Herria, en el País Vasco, ¿no? La dispersión de los presos políticos por todo el país, que es una estrategia del Estado español, ¿no? Que es una estrategia del Estado colombiano. Pero de cómo se aísla y se anula el contradictor político también, ¿no? O sea, no solamente es con la insurgencia en Colombia, sino de cómo al actor político... bueno, guardando las proporciones y las comparaciones, allá se le elimina físicamente, pero también cómo se le desprestigia y cómo no tiene los escenarios para las reivindicaciones de derechos fundamentales. O sea que estamos asistiendo a un modelo que se aplica en el Estado español, que se aplica en el Estado colombiano, pero que se aplica desde Estados Unidos y que se aplica en todos los lados. O sea, para nosotros, y es básicamente un modelo capitalista, el capitalismo más salvaje y ramplón. Y aquí aprovecho para decir que muchas personas han planteado que es que el capitalismo en estos momentos está en crisis. Yo lo planteo al contrario, está en su mejor momento. O sea, quebrar las economías, perpetuar la miseria, la exclusión, los desahucios, las echadas de las casas, estos embargos, todo esto, ese es el modelo capitalista funcionando en su mejor nivel. O sea, aquí no estamos asistiendo a la crisis del capitalismo, como decía alguien, es el momento de atacarlo y de destruirlo y de derrotarlo. No, es esto y lo vivimos y se profundiza. Esa es una de nuestras principales luchas aquí, de que esto no hay que llamarle crisis, sino que hay que llamarle capitalismo. Exacto. Y nos cuesta, ¿eh? Porque es bien difícil. Yo quería reconducir un poquito ya los últimos minutos que nos quedan, porque hay algo en lo que sí que nos gustaría que te detuvieras un poquito y nos explicaras qué es eso del Congreso de los Pueblos, cómo surge y qué dirección pretende tomar. Nos quedan unos últimos minutos. Bueno, yo planteaba que hay dos escenarios y uno de esos escenarios es el Congreso de los Pueblos. Y es un ejercicio desde el movimiento social, para el movimiento social, pero pensándonos de cara a ese proyecto de país que queremos y que estamos construyendo. O sea, que no es una cosa que de la noche a la mañana nos hayamos inventado. Y entonces en esa misma medida hay que reconocer que la historia del Congreso de los Pueblos nace a partir de las luchas y de las movilizaciones indígenas en el Cauca colombiano, en el suroccidente colombiano. Pero que eran unas luchas que iban acompañadas de otros sectores, los afrodescendientes, los estudiantes, el sindicalismo, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales de mujeres, las organizaciones LGTB, todo esto. Entonces lo que se plantea y se dice, pues abramos el escenario que no solamente recoja las reivindicaciones del sector indígena en Colombia, o más concretamente del sector indígena en el Cauca, sino que recoja todas las exigencias y todos los sentires del movimiento social en Colombia. Entonces, en abril de este año, del 2013, tuvimos nuestro último gran evento, que fue el Congreso de la Paz, donde casi 17.000 personas nos sentamos, 17.000 personas de diferentes organizaciones provenientes de esos sectores que acabo de mencionar, nos sentamos a pensarnos esto de la paz. Pero asimismo se ha pensado la educación, asimismo se ha pensado ese proyecto de país. Y funciona a través de cada sector, va planteando cuáles son sus problemáticas más sentidas, pero no miradas desde lo coyuntural o desde lo sectorial, sino qué hacemos desde aquí y cómo enmarcamos esto que es tan puntual, tan de sector, cómo lo enmarcamos en ese proyecto de país que estamos construyendo. Y básicamente lo voy a resumir en dos palabras: es construcción de poder popular. O sea, que la gente se empodere de las construcciones de planes de vida y le exija al Estado colombiano en un primer momento que tiene que dar cuenta de esto, pero no es solamente entonces ahora exigirle al Estado colombiano, sino que a largo plazo el poder popular sea quien dirige y dice qué se hace en el país a partir del proyecto de país que se está construyendo, qué se hace y se autodetermine. O sea, un país que tenga, que respete la soberanía, los recursos naturales, pero que también dé cuenta de los problemas sociales que tiene. Y eso se construye no creando un partido y no creando solamente con dirigentes, eso se construye desde la base, con los afrodescendientes, con los indígenas, las mujeres, el sector LGTB, los estudiantes, los jóvenes, los niños, porque han estado participando los niños, y los niños han dicho, el sueño que tenemos de país es este, y se ha recogido. O sea, que en ese sentido, el Congreso de los Pueblos, lo que viene haciendo desde su instalación en octubre del 2010 hasta ahora, es recoger todos esos sentires, pero recoger todos esos sueños, irlos materializando e ir construyendo un proyecto del país, el proyecto de país que queremos, donde los ciudadanos de a pie, los sectores sociales, decidamos qué hacemos con nuestros recursos naturales, pero no solamente eso, sino qué país queremos, incluyente, con menos precariedad que la que tenemos ahora, pero donde también se recoja todo el en un solo proyecto, ese proyecto de país que dé cuenta de todo lo que en Colombia nosotros decimos no se ha solucionado hasta el momento y que para nosotros se construye a partir del poder popular. Y es el poder popular, no unos dirigentes diciéndonos a nosotros o vendiéndonos, sino que las bases, la señora, el señor, el joven, son los que dicen: esto es lo que yo me sueño con Colombia, este es el país libre de verdad que queremos para Colombia. Pues lo que parece estar de momento, ¿no?, todo ese proyecto muy alejado de lo que se está negociando en las grandes esferas por el momento, ¿no? Sí, el Estado colombiano no está, vuelvo y lo digo, no está dispuesto a ceder, pero entonces aquí habría que citar lo siguiente: el Estado colombiano no está dispuesto a ceder, pero el poder popular del pueblo, el poder popular del Congreso de los Pueblos está dispuesto a decirle a ese Estado colombiano cuál es el país que quiere. Y no solamente a decírselo, sino lo ha venido construyendo. Pues en la medida en la que aquí nos toca ejercer esa solidaridad política que tantas veces reivindicamos y que básicamente consiste en ese encuentro entre luchadores en sus propios países, entre gentes que respetamos y que nos encontramos y que respetamos esa autodeterminación que reclamáis, pues también nos toca aquí denunciar a nuestras transnacionales muchas veces, ¿no?, que van allá y que tienen sus propios proyectos económicos y que van a despojar, bueno, de esa posible autonomía. Y bueno, yo qué sé, pues que también ponemos a disposición lo que has dicho de este espacio, de un espacio como Radio Topo, que su lema es la voz de los sin voz. Así que estamos encantados de que nos hayas acompañado, de que hayamos podido hacer este rápido repaso sobre la coyuntura colombiana. Exacto. Y muchas gracias por estar. Mucho ánimo con esa iniciativa magnífica del Congreso de los Pueblos y este planteamiento que tenéis, que desde luego nos parece bastante, bastante acertado. Bueno, y más aún viendo aquí, ¿no?, los niveles de falta de organización social y de falta de un poco de experiencias acumuladas también que venimos teniendo, y que esta situación actual de crisis económica o la mal llamada crisis económica, pues nos vienen a demostrar la incapacidad organizativa que tenemos y cuánto nos falta por aprender de desde luego sitios como Colombia, por los ejemplos que dais a nivel de organización social y bueno, eso de construcción de proyectos populares, que desde luego a toda la gente que nos escucháis os recomendamos que aprendáis de ejemplos como el de Colombia, desde luego. Y sobre todo, bueno, pues eso, nos quedamos con la idea esta, ¿no?, respecto al proceso de paz, que sin justicia social es imposible que haya paz. No hay paz con hambre y no hay paz sin justicia social. Agradecer ya lo último a Radio Topo, a este espacio de poder plantear un poco lo que está sucediendo en Colombia, y de igual manera plantear que el único y lo único que no nos pueden quitar en términos de la represión que se vive en todos estos estados es ese principio de solidaridad que debe mover a cada persona, a cada hombre y a cada mujer. Agradecerles y pues decirles que igual seguimos peleando por la dignidad de no solamente de la gente en Colombia, sino que también seguimos rechazando cualquier tipo de violencia ejercida de quienes detentan el poder y desde los estados contra el movimiento social. Pues muchas gracias, hermano, y aprovechamos este final de programa pues para contar una pequeña y triste noticia, y es que un vecino de Arteixo hoy, cuando lo iban a desahuciar pues de su piso alquiler, pues se ha pegado un tiro. Parece que no ha acabado con su vida, pero vamos, está en la unidad de cuidados intensivos. Así que otro desahucio más y otra muerte innecesaria desde toda vista. Son las 9 menos 2 minutos, acaba Lucha Libre y va a empezar ahora el Rocktubernio. Ya sabes que Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo. Nos puedes encontrar en radiotopo.nobleza.org, en el 101.8 de la FM y también en asi-asi.org. Hasta el próximo miércoles.